Esto lo sitúa a Brasil nuevamente en el foco de la política internacional como el gran representante de los intereses latinoamericanos. De alguna manera, un éxito también para la Cancillería brasileña. En esta discusión, Ángel, la opinión de los Kelpers. Ayer salieron unas declaraciones de una representante de Kelper en Naciones Unidas, donde decía que ellos no quieren relaciones con Argentina, con una sarta de situaciones totalmente fuera de la de lo que es real, ¿no? Sí, acá hay que destacar una cuestión que en algún momento también lo dijera Mario en una de las entrevistas, ¿no? Hablar de Kelpers es un error. Estamos hablando de británicos. Sí. O sea, estamos hablando de una colonia británica. Pretender darle otra entidad es de alguna manera desconocer este proceso colonizador por parte de Inglaterra, y que efectivamente lo que tenemos ahí no es un pueblo autónomo, ahí tenemos una colonia británica. Entonces estamos hablando de ingleses en Malvinas, uh-huh, no de Kelpers, no de un pueblo autóctono de Malvinas, sino que son, digamos, sería lo mismo que darle opinión a las tropas británicas de la guarnición de Mount Pleasant. Es exactamente lo mismo, digamos, es una aberración de derecho internacional arguir la autodeterminación de los pueblos respecto a los Kelpers. Un poco fue la pregunta porque, bueno, salen los medios, la gente entra, digamos, la gente que no está totalmente interiorizada, plantea esto, si el pueblo quiere, digamos, este no es un pueblo, sino es un... Y que ese fue, ha sido el error, de alguna manera no casual, de toda la política del gobierno de Menem, ¿no? De hablar de Kelpers y tratar de seducir a los Kelpers, como si en realidad los Kelpers no fueran ciudadanos británicos. O tuvieran algún británica tipo de derecho sobre ese territorio, lo cual no tienen, excepto por la fuerza. Algo iba a decir muy rápidamente y se me pasó. Tema para seguir interesantemente. Pero tema, vamos a seguir tema para seguir, que vamos a seguir trabajando, digamos, y hay una cosa sobre Brasil, que me acordé rápido. Brasil es la consecuencia de tener 200 años de política de Estado. Absolutamente, lo hemos dicho constantemente. No, dicho, creo que es una gran enseñanza para el resto. Este proyecto de Brasil se mantiene intacto desde hace 200 años y ha encontrado distintas tácticas, pero es el mismo proyecto. Claudio, antes de cerrar. Sí, para seguir recordando, ayer habíamos anunciado, hoy se inicia una etapa en la provincia de medidas de fuerza, primer paro de ATE, con una conducción como anunciamos.